Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos este par de horitas a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar, vayas donde vayas. No solo eso, que también gracias a los podcasts nos puedes escuchar ya cuando te dé la gana. En fin, juntitos en este miércoles, es 17 de noviembre del 2021. Y aprovechemos el sol porque vienen lluvias. Bueno, hoy vamos a tener los cielos despejados, pero es que a partir del sábado esto va a cambiar bastante. 21 grados de máxima que vamos a tener hoy y 8 de mínima. Y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de este miércoles. Enseguida nos vamos a ir con la educadora Sandra López, que nos hablará en su espacio Aprender Jugando de la admiración. ¿Por qué no encontrar en las personas con las que compartimos nuestro día a día esas cosas bonitas que nos aportan? También nos vamos a ir hasta Elías Antonio Álvarez López, de nuestra localidad, para hablar con Balbino González y que nos cuente algunos proyectos en los que está trabajando actualmente. También tendremos la botica en la que Carmen Gómez, de la farmacia Guadalquivir, se centrará hoy en la diabetes, una enfermedad silenciosa. Y también tendremos a nuestra viajera divertida, a la mexicana Lisbeth Pratt, que nos trae algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viajes locales. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. Arrancamos nuestro magazine local. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues como cada día, tenemos un programa muy completo aquí en el 88.6 FM, aquí en Helves en la Onda, y esto es todo lo local, lo tocamos aquí en Helves en la Onda. Vamos a abrir con lo nuevo de Tamara, la sevillana Tamara, que vuelve con una canción llamada Muero por verte. Está pasando que el sueño a mí me abandona. Paso las noches en vela soñando y pensando en la misma persona. ¿Qué es lo que me está pasando? Que estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si lo echamos a suertes, a pares o nonis, yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte. Soñar con tu boca la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus besos, desnudos como un sol naciente. Desesperada, lo sabes, me muero por verte. ¿Qué es lo que me está pasando? Estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si lo echamos a suertes, a pares o nones, yo pierdo, salga lo que salga. muerte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca en la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus besos, desnudos como un sol naciente, desesperada, lo sabes, me muero por verte. Desesperada, de nuevo por verte, rendida en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca en la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus besos, desnudos como un sol naciente, desesperada, lo sabes, me muero. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos. A soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega. A ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, voy a saludar a mi compañera Sandra López. Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vámonos con el Aprender Jugando, con esas claves, esas herramientas que nos das a las familias, a los papis, a las mami, para poder lidiar muchas veces con nuestros pequeñajos y con nuestras pequeñajas, que a veces no es nada fácil, ¿eh? Nada, no, nada sería fácil, claro, nada que no, fácil. Nada fácil. Oye, me he enterado, no sé si tú sabrás algo, pero resulta de que me enteré ayer, van a poner la figura de una persona, creo que lo llaman orientador o algo así, que va a ser quien vele porque no ocurra bullying en los centros escolares de todo el país. Para el año que viene, o sea, para el curso que viene. Pues mira, no lo conocía esa noticia, no, supongo que nos llegará la noticia. Pero bueno, tampoco me parece bien que haya una figura que sea responsable, pero que sea ese papel de vigilante. No es el papel de vigilante. A lo que yo he escuchado es una persona que se va a encargar de escuchar a los alumnos, sí, y a las alumnas. Pero en los institutos lo hay. Lo que harán en los institutos. Con los niños y las niñas un poquito más mayores, si existe esa figura del orientador, pues, de orientadora. Resulta de que sí. Va a los colegios públicos, a los concertados y a los privados. Me parece muy bien. Que es una figura que tienen que tener, claro, todos sí. Los centros educativos, según dice la noticia y dice el gobierno, que es un tema prioritario que no puede esperar. Me parece muy bien. Que van a poner una partida de como 25 millones de euros. Pues a ver si lo destinan para cosas bonitas. Exactamente. Claro que sí. Y poner esta figura para que el atajar una problemática como es el bullying. Prevenir. Cosa que me parece bastante bien. Uh-huh. A ver si es verdad. Nosotros vamos a hablar de nuestros pequeñajos, nos venimos a nuestro nivel y vamos a hablar de la admiración, Sandra. Pues sí. ¿Sabes qué ocurre? Que a veces no nos paramos a pensar en todas las cosas bonitas y en todas las cosas buenas que hacemos a lo largo de nuestro día a día, en nuestra casa, en el parque. Entonces muchas veces debemos de planteárnoslo, porque a todos y a todas nos gustan a veces que nos digan que las cosas las hacemos de manera positiva, que fomentamos esos valores, que lo hacemos bien, vaya. Eso nos gusta. Entonces, bueno, yo voy a proponer un juego esta semana, que a mí me gusta porque lo hago mucho y lo hago mucho en el cole. Es que os sentéis en casa con vuestro hijo, vuestra hija, pero también con tu pareja, con tu mamá. Lo podéis hacer con cualquier persona, porque creo que es muy importante pararos a pensar y os sentáis. Vamos a escribir en un papel ¿A quién admiras y por qué? Bueno, primero antes preguntar si entienden qué es la admiración. La admiración es mirar a alguien porque que te aporta cosas súper bonitas, porque lo que hace es especial para ti. Y lo admiras porque tienes esas cualidades que para ti son súper importantes. Y yo siempre le hago, comparamos con la envidia. La envidia es el tono opuesto, porque tú ves a alguien que te gusta lo que hace, pero encima te da coraje porque no lo tienes tú o no lo haces tú. Entonces la admiración es mucho más bonita que la envidia. Yo a mis niños y a mis niñas siempre le hago esa comparación de que cuando mires a alguien que te guste lo que hace, lo que te transmite, mirarlo con los ojos bonitos, de alegría, de que esa persona te aporta esas cosas bonitas. Y le digo, yo admiro a los médicos y a las médicas porque me parecen que hacen una labor maravillosa y a mí no me gustaría ser doctor ni doctora porque no me gusta ese trabajo, pero lo admiro mucho porque sé que hacen cosas súper bonitas. Pues os sentáis en casa, cogéis un papel en blanco grande y decís, vamos a rellenar este papel de cosas súper bonitas. Venga, ¿a quién admiras y por qué? Os sorprenderíais porque de repente a mamá. Bueno, ¿y a mamá por qué? Porque me quiere y porque me da besos todos los días. ¿Y tú se lo dices a mamá? Pues no, señor, díselo. Claro. Súper importante que dejéis esos momentitos, los tengáis con vuestros hijos y vuestras hijas, que os digan también esas cosas bonitas que le transmitís. Y hay que dejarle el momento. Y qué bonito no es sentarte que te diga tu hijo y tu hija, yo te admiro, mamá, porque creo que haces cosas súper bonitas. ¿A quién más admira? A la abuela. ¿Y por qué a la abuela? Porque siempre que voy a su casa me recibe con un abrazo gigante y de repente te pone el vello de punta, ¿no? Entonces, todo eso lo escribís y le decís, acuérdate de por qué cosas buenas ves en mí, para que cuando vengas a enfadarte conmigo, acuérdate de las cosas bonitas que te transmito y que hago. Y siempre, si lo tenéis presente, eso me parece que es maravilloso. Y creo que pueden salir cosas súper bonitas. Pero admirar, cuando hablamos de admirar, por ejemplo, porque te puede saltar alguno, pues yo admiro a... A Messi. Pues sí, ¿por qué no? Y empezáis por ahí, ¿por qué no? Venga, ¿qué personas en tu vida? Bueno, ¿qué te aporta Messi? Bueno, pues no sé. No, es que no. Cuando realmente analizas, lo que pasa es que hay que analizarlo desde un punto de vista un poco más adulto, ¿no? Pero cuando analizas... ¿Por qué admiro a tal persona? ¿Te das cuenta de que...? Al final te dejas llevar, no la miras por nada, ¿no? No la miras por nada. ¿Y por qué? Yo siempre le pregunto, ¿y por qué? Y, señor, ¿por qué? Porque es que tenéis que aprender a reflexionar el por qué esta persona te gusta. ¿Porque el de al lado le gusta? No, y a mí no me gusta y no pasa nada. Pero admirar es una palabra grande. Es que esa persona te transmite algo que te hace sacarte una sonrisa, que te hace tener un bienestar, que te hace sentirte feliz. Y qué cosa más bonita que os sentéis, lo escribáis y lo escuchéis de las personas que más queréis. Es que eso me parece maravilloso con tu pareja. Es que cuando tú tienes una pareja, tienes que tener admiración por tu pareja. Sentirte orgulloso y orgullosa de las cosas que te transmiten esa persona con la que convives. De tus hijos, de tus hijas. Tenéis que sentir admiración por quienes son. Si al final solamente vemos el momento en la riña, el estrés, el ir corriendo, el que no has terminado la tarea. Eso lo hemos hablado otras veces. Transmitir en vez de reñir, los enfados. Pero ¿y admirar a las personas con las que convivís? ¿Hay cosas más bonitas? No. Y es que muchas veces lo saltamos, Israel, lo saltamos. Sí. Y no, nos olvidamos de decirle al de al lado, ¿por qué? Te admiro, porque quiero estar contigo, ¿no? Porque a veces lo hacemos como una rutina y eso hay que fomentarlo. Pero es que estamos en una sociedad que realmente esa muestra de sentimientos no se fomenta para nada. Nos cuesta mucho, muchísimo. Yo por eso cuando el que me hayáis ofrecido esta oportunidad, lo estoy enfocando ahora al juego de emociones, porque creo que es en lo que más lo necesitamos. Creo que es lo que más nos cuesta el ver con otros ojos nuestras situaciones del día a día. Es que hay veces que verlo con otros ojos, no con el ojo de la prisa, no con el ojo del estrés, no con el ojo de que tengo que terminar porque necesito hacer otra cosa, sino con los ojos de sentiros felices. Y qué cosa más bonita que las personas con las que compartes tu día a día te den un abrazo y te digan, mami, es que yo te admiro porque eres tú. Porque eres tú. Y si te pone el veneno, me estoy acordando porque mi hija me lo dijo, mami, es que yo te admiro porque eres tú. Digo, claro, es que soy yo. Y otras veces le digo, venga, pues descríbeme por qué soy yo. ¿Quién soy yo? Porque eres activa, porque eres divertida, porque... ¿Cómo no nos podemos sentar a jugar y a escribir esto, Israel? Es que es fundamental. ¿Cómo no, claro, ¿cómo no podemos expresar con palabras esto? Es la pregunta. Sí. ¿Cómo no somos capaces? Si no somos capaces, pues porque no lo hemos fomentado, no nos lo han fomentado. Y muchas veces, porque yo, por ejemplo, a ti te pasará lo mismo, ¿no? Yo tengo esa admiración, ¿no?, por mis padres. Estoy orgulloso, sí, de la familia en la que llegué y tengo una profunda admiración por ellos por tantísimas cosas, ¿no? Y cuanto más años cumplo, más los admiro, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, me cuesta trabajo o no soy capaz en muchas ocasiones de decirlo sí, así tan, sí, con tanta facilidad, con tanta normalidad. Y con quién puedo tener más confianza que con mis padres, ¿no? Por ejemplo. Y eso es porque no nos hemos puesto en esa tesitura, sí, no se ha fomentado. Y no quiere decir que sume más o menos, pero qué bonito sería, ¿eh?, poder explicar eso con toda la tranquilidad del mundo y que la otra persona lo entienda con toda la tranquilidad del mundo. Mira, Israel, yo el otro día en clase, cuando hablaba de la admiración, yo a mi niño y mi niña digo, es que yo admiro un montón, yo os admiro tanto, y todos se quedan así, sí, señor, a cada uno de vosotros y vosotras, no a ella solamente, a todos y todo, porque sois especiales, porque sois únicos, porque todos los días me transmitís un montón de cosas, porque hemos empezado un curso nuevo y había adaptado a mí súper rápido y hacéis las cosas como la seño os orienta y estáis siendo reflexivos, estáis siendo emocionales. Qué mejor regalo me estáis dando, os admiro muchísimo, y ahora ellos ya se van contagiando. Claro. Señor, pues yo, nosotros te admiramos mucho a ti. Y cuando se va uno me dice, me da un abrazo, señor, yo te admiro mucho a ti. Porque siempre vienes con una sonrisa, porque siempre. Pero no lo digo para que yo piense, sino porque hay que darle los momentos, Israel, lo que dices tú. Hay que establecer esos momentos en los que podamos enseñarles a decirnos las cosas bonitas. Es que, además, pensar en la semana, ¿qué ha pasado? Pensar en qué situaciones bonitas habéis tenido. ¿Lo habéis transmitido a vuestros hijos y a vuestras hijas? ¿Se lo habéis dicho a tu pareja que te ha encantado lo que te ha dicho? ¿Has cogido un abrazo a tu hijo y le has dicho, me encanta, eres para mí? Te admiro porque es que hoy has conseguido cumplir tu reto. Hay que decirlo, hay que compartir esos momentos, Israel. Bueno, a lo mejor la palabra admiración nos cuesta más trabajo, no sabemos cómo utilizarla, pero sí que si hace alguien de nuestro entorno algo bien, y sobre todo si son nuestros pequeñajos, es... Esa, fomentárselo siempre. La admiración, utilizarla con el signo de exclamación. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué bien lo has hecho! Esto está súper bien y tal, no sé qué. El refuerzo positivo siempre lo La lo cara de nuestros hijos es alucinante cuando nos ven decirle algo. Pero eso es súper bonito que los pecos lo digan a vosotros, pero ponerle la tesitura que ellos lo digan a vosotros también. Porque hay que enseñarle desde pequeño a que ellos tienen que expresar lo que sienten. Y si algo te gusta de mamá, díselo. Porque a lo mejor mamá, cuando sepa todo lo que tú piensas y la admiras, cuando vaya a hacer otra cosa que sabe que... ¿Cómo decimos? Respiramos, nos calmamos, no nos enfadamos, no nos frustramos. Entonces, todo va muy relacionado. Yo te admiro porque eres capaz de controlarte. Yo te admiro porque me transmites siempre algo positivo. Súper bonito, Israel. Hombre, que no tiene... punto de comparación. Entonces, al final, ¿cómo hacemos, a ver, para que nos guíes, ¿eh? ¿Cómo hacemos que ese nuestros hijos utilicen esa manera tan bonita de mostrar los sentimientos? Empezamos por nosotros mismos, por nosotras mismas, y al final nosotros, los adultos, somos capaces de transmitirle a los niños y a las niñas esa admiración, ese cariño, ese respeto. Pero no simplemente es un beso, ¡ay, que te quiero!, que eso nos sale porque es algo espontáneo. Es dedicarle tiempo, sentarlo. Mira, chiqui, hoy voy a hablar contigo de algo súper bonito. ¿Sabes qué me ha pasado? Que he visto a una persona a la que admiro un montón porque hace esto que me encanta. Chiqui, ¿a quién admiras tú? ¿Y por qué? Siempre por qué. Porque que lo desarrollen. Sí. No es, ¿por qué? ¿Qué te transmite esta persona? Siempre desde qué te aporta esa persona para que tú sientas esa emoción tan grande, porque la admiración es una emoción muy grande, es muy grande. Y entonces, escribirlo. Yo siempre lo digo todo, plasmarlo. Yo con mis niños y mis niñas y en mi casa lo tengo todo escrito por todos lados. Porque cuando yo lo veo, lo comparto más días. Animar y jugar a esto también. la caja de los deseos, como dijimos la semana pasada. Un cartelito donde pongáis por qué admiráis y a qué. Y ahora llega la abuela a casa. ¡Oh, abuela, mira lo que he escrito! Que te admiro muchísimo porque me das un abrazo todos los días. ¿Hay algo más bonito? Tu abuela te come a beso y te dice que es que eres lo más bonito del mundo. Es que hay que dedicarle tiempo a lo importante. Siempre lo digo, pero es que es así. No, pero es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que es así. Y aparte os sorprenderéis mucho. No sé si quieres apuntar algo más, Sandra. Bueno, yo ya lo he dicho. Quereros mucho, admirar a las personas que tenéis cerquita, que compartís día a día, desde la calma, y superar esos enfados, superar esas frustraciones que a veces nos llegan, y admirar las flores, admirar el campo, admirar a las personas. La vida es eso. Mira, si todos, hombre, es imposible que todos pensemos igual, pero si todos pensáramos algo parecido, qué mundo más maravilloso. Hombre, Sandra, por lo menos un poquito mejor, menos estresante y menos a veces oscuro, porque lo hacemos nosotros, ¿eh, Ra? Sí, totalmente, nosotras. Totalmente. El mundo es como quiere que sea el ser humano. Cada uno lo hace. Siempre lo he dicho, si queremos que el ejército esté por las calles, así está. Lo tendremos. Así es. O sea que el ser humano es el que empuja, él al final es el que hace, el que crea y el que funciona, ¿no? Un mundo de colores, siempre, de colores. Hay que tener positivos, ese, claro, pensamiento que sí, positivo, que es mucho mejor, muchísimo mejor, porque lo negativo viene solo, mira, la pandemia, por ejemplo. Hay que pensar las cosas positivas. Sandra López, un placer siempre, ¿eh? Siempre, muchos besitos, cuidaros. Hasta la semana que Chaito. Viene. Adiós. Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño. Abusaste porque me faltaban años y pensé algún día creceré. Me diste un golpe y luego dos y luego me llevaste al borde. Te burlaste porque te creías enorme y pensé algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré en el lobo. Y ahora que soy grande, rica, dura, fuerte y poderosa, reina que ya porta su corona, mírame, todavía creceré. Y ahora que soy algo de mí se desgarraba y pensé algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré, me levé. Tu vida que no se me olvida todo lo que hiciste. Yo estoy en la cima y aquí desde arriba no grites que no puedo oírte. ¡Ya te olvidé! ¡Ya bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Ha sido inaugurada la rotonda de entrada a nuestro municipio. Nos amplía la noticia Paloma Pérez. El pasado viernes, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gelves acogió la presentación del nuevo paño cerámico que se ha colocado en la rotonda de entrada del municipio. Un paño elaborado por la Escuela de Artesanos de La Robbia y en el que se reflejan los logotipos de todos los logros que se han tenido en los últimos tiempos, incluyendo una frase de Isabel Herrera, actual alcaldesa de Gelves. Hemos tenido muchos logros que forman parte de todo. O sea, los logros siempre, yo siempre repito, que se hacen en equipo, si no, no se consiguen. Y en este caso, pues verdad que está la parte de turismo, como decía, que se ha hecho un trabajo estupendo. Y yo estoy un poco aquí hoy porque hay esas tres patas en esa insignia y en esos reconocimientos que nos han dado en este tiempo, donde está representada la igualdad, el bienestar social y la diversidad, ¿no? En este encuentro, previo a la inauguración de la rotonda, estuvieron representados todos los colectivos cuyos logos se imprimen en el nuevo azulejo. Por la parte de igualdad, la técnica Ana María Prieto, Esperanza Jiménez por Bienestar Social o Manolo Rosado, presidente de la Red de Municipios Orgullosos, entidad que ha acogido un vídeo de difusión basado en contenido de diversidad, que tiene como protagonista a Juan Melchor. También estuvieron el director de la Escuela de Artesanos, Juan Manuel Anguas, la delegada de Turismo, Isabel García, y otros miembros de la Corporación Municipal. La combinación de todas estas piezas ha hecho posible que, a partir de ahora, la Rotonda de Gelves luzca con las imágenes de todo aquello que representa al municipio. Ese paño nuevo que hemos puesto de la Escuela de Artesanos de La Robbia, de aquí de Gelves, en la Rotonda de Entrada, que al final es visibilidad para cientos o miles de coches que pasan por ahí diariamente, y visibilidad de la identidad de este municipio, ¿no? O debe serlo, y apuesta también. Los logos que se pueden ver en esta rotonda de entrada son el del programa Gelves Aprender a Mirar, Red de Municipios Orgullosos, Red Andaluza de Municipios Libres de Violencia contra las Mujeres y Odisea Turismo Azul. El Pabellón Municipal de Deportes, el Muriel Bujalance Leal, acoge este domingo un curso tradicional de karate entre las 10:30 de la mañana y la 1:30 del mediodía, organizado por la Escuela de Artes Marciales Japonesas Kyohan Gelves y el Club Kidokan de Sevilla. Cuenta con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves. Se trata de un curso abierto a cualquier estilo de karate que se centrará en el estudio del kata Shishonshin, en un desarrollo técnico, así como su aplicación real. También se trabajará con yubibo y con kaki, pues son complementos que ayudan al entendimiento de la kata. La formación estará dirigida por el sensei Antonio Dávila, que es sexto dan por la Federación Internacional Goju-Ryu y el director de la Asociación Malagueña de Goju-Ryu. Ya han confirmado su asistencia a karatecas procedentes de Málaga, Cádiz y Sevilla, así como de los profesores de la escuela local Kyohan Gelves, Paco Coronil y Jaime Coronil. El público que quiera acceder a las instalaciones para conocer este arte de defensa milenario podrán hacerlo libremente, pero siempre cumpliendo con las medidas sanitarias de la COVID-19. La Diputación de Sevilla, a través de ProDeTour y su marca Sabores de la Provincia de Sevilla, ha abierto el plazo de inscripciones hasta el próximo jueves 25 de noviembre de su tradicional concurso de recetas caseras de arroz. Este concurso se realizará el domingo 28 de noviembre en Utrera. El objetivo de este evento, que cumple este año su 19ª edición y que anualmente se celebra con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta, es rescatar las recetas de platos de arroz ya olvidadas o desconocidas. En este certamen, organizado por la institución provincial, puede participar cualquier persona mayor de edad, siempre que no representa ningún establecimiento hostelero y resida en cualquiera de los 12 municipios de la conocida como Ruta del Arroz. Según establece las bases, que están disponibles para la consulta en la web de ProDeTour, que es www.prodetour.es, las recetas deben tener como base principal el arroz en cualquiera de sus modalidades, nunca como guarnición, ya sea caldoso, meloso o paella, siguiendo métodos tradicionales a la vieja usanza. Las personas interesadas deberán enviar un formulario cumplimentado al correo electrónico concursorecetas@prodetour.es.

y bueno, pues ahora intentando darla y preparándonos para el bachillerato. Contento, ilusionado. Eso es bueno, ¿eh? Sí. Desde luego la fisionomía del IES de Gelves ha cambiado mucho, ¿eh?, para esta nueva temporada. Y así, bueno, pues poco a poco creciendo el IES de Gelves. ¿Habéis tenido hace poquito la renovación del Consejo Escolar? ¿Cómo ha ido esto? Sí, estamos en ello. Ayer votamos los docentes, hoy votan los papás y las mamás durante la tarde de 3 a 8. Aprovecho que estoy con vosotros, que me dé la oportunidad para recordarlo. Uh-huh. Y mañana votan los jóvenes. Los alumnos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y muchas veces los padres y las madres no sabemos la importancia que tiene un consejo escolar. Y es bueno, ahora que le toca esta tarde a los papis, recordarlo, Balbino. Sí, bueno, el consejo escolar es que es realmente el órgano que lo decide todo. Porque nosotros, evidentemente, toda la información que va llegando, ¿no?, que afecta a cualquier sector, ¿no?, de la comunidad educativa, pues se les informa. Pero realmente quienes dan el paso y quienes votan, quienes le dan el empujón definitivo a cada propuesta, pues realmente es el consejo escolar. Y ahí los padres, la verdad es que hasta ahora hemos tenido siempre papá y mamá activos, que traen ideas que nos enriquecen, y bueno, es importante presentarse como candidato, y e igualmente importante votar, ¿no?, apoyar a esos candidatos. Por otro lado, una de las actividades que habéis estado realizando y que todavía estáis realizando es una actividad solidaria con lo que está pasando en La Palma y el volcán, ¿no?, de Cumbre Vieja. ¿Habéis hecho un volcán solidario? Cuéntanos esto, Balbino. Sí, queríamos sumarnos, ¿verdad? Sabemos que hay muchos centros educativos, porque es importante, ¿no?, hacer sentir a los jóvenes, aunque nos separen muchos kilómetros, ¿no?, pues saber que hay otros chicos como ellos, familias que están sufriendo, y hacerles protagonistas, ¿no?, que se vean que pueden aportar su granito de arena, y a la familia, evidentemente. Entonces, ese volcán, lo que vamos a hacer es recoger dinero, porque, se ha recogido mucho, se ha recogido ropa, alimentos no perecederos, ¿verdad?, y veíamos en las noticias que llegaban continuamente a La Palma contenedores y que estaban un poco saturados en ese sentido. Y lo que más falta, lo que más urgente le resultaba era el apoyo económico. Entonces vamos a, al menos, a donar un euro por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Entonces cada grupo tiene su propia hucha y son los tutores los que lo van a ir llevando hasta el final del trimestre. Y claro, una familia que tenga 4 miembros, pues le pediremos a esa familia que aporte 1 euro por cada uno de ellos, ¿verdad? Y el hijo o la hija que está aquí matriculado es quien trae el euro. El euro. Al menos 1 euro, ¿no? Por supuesto, pondremos más, lo que más podamos hacer. Oye, Balbino, esto ya por curiosidad. Lógicamente es el centro de estudios de nuestro municipio, los niños aprenden muchas cosas, pero no sé si va también con la actualidad, si se ha hablado de lo que está pasando en Tazacorte, en La Palma, con el tema del volcán. No sé si esto lo habéis expuesto en algún aula, en alguna clase. No hemos hecho a nivel de tutoría sí, no hemos hecho actividades específicas desde geografía, ¿no? Pero bueno, es parte del temario que ven los niños. Y me imagino que algunos profesores sí habrán adelantado, habrán ofrecido un poco el panorama, ¿no? Los conceptos básicos, ¿no?, de placa tectónica y todo este tipo de cosas, el magma. Y eso sí lo ven habitualmente, y en tutoría sí lo estamos viendo también, pero no hemos hecho ninguna actividad específica para de geografía e historia. Claro, bueno, es que estamos viendo cómo cambia una isla de forma prácticamente en directo día a día y cuáles son las consecuencias de una erupción volcánica. En este caso es dura, es grave lo que están pasando en las Canarias, pero bueno, al menos es de las que se pueden ver, que es un volcán tranquilo, no es una explosión de estas gigantescas ni nada de esto. Es como muy llamativo, ¿no? Sí. Y es muy probable, todos tenemos el interés, y es muy probable que los pequeños o nuestros adolescentes que están en el IES, pues también generen interés de saber un poco más, ¿no? Con el tema de lo del volcán. Pero tenía yo esa duda. Oye, Balbino, por otro lado, estáis haciendo una cosa que es un plan de refuerzo de orientación y apoyo hacia el alumnado. Sí, eso la verdad es que se instauró pues hace 5 años. Este es el 5º año. Uh-huh. Y la verdad es que tanto las familias del alumnado que lo recibe, ¿no? Como los propios chicos, ¿no? Y el profesor encargado, pues año a año lo valoran positivamente y pensamos que le viene muy bien. Ojalá tuviéramos muchos más grupos. Eso es un programa que ofrece clases de apoyo gratuitamente a chicos, pues que por distintos motivos pudieran necesitarlo, ¿no? En este caso tenemos 2 grupos. Empezamos con 3, perdimos 1 hace un par de años y ahí nos mantenemos con dos grupos, porque esto es un programa que se ofrece en toda Andalucía a los institutos que lo solicitan, ¿no? Y nosotros por los resultados vamos a seguir apostando por él. Tenemos un grupo en primero y otro grupo en segundo. Nosotros en el IES de Gelves tenemos, bueno, no sé cómo lo denominas vosotros, chicos que empiezan el instituto y luego se quitan o... Eso tenemos mucho. El tema del asentismo. Por ejemplo, sí. Bueno, hace poco en nuestro ayuntamiento ha habido una reunión para seguir el asentismo. Yo tengo que decirte, Israel, o tengo que contaros a todos los vecinos de Gelves, que este año estamos especialmente contentos porque los casos que teníamos de antes están muy controlados y este año la promoción que ha entrado, los chicos nuevos de primero, no hay ni un solo caso de asentismo. Ni uno. Bueno. Así que estamos satisfechos en ese sentido, controlando el resto de casos. Eso es una buena noticia. Balbino, sí. Ahora están subiendo otra vez los casos de incidencia, ¿no? Muchos jóvenes ya están vacunados, otros no. Ahí es donde parece que están, intentando reforzar, ¿no? Con la vacuna para pequeños de entre 5 y 12 sí. años. Bueno, ¿el IES de Gelves cómo está en cuestiones del coronavirus? Pues como seguimos cumpliendo, ¿no? Y observando a rajatabla todas las medidas, pues somos un poco el calco de lo que está ocurriendo en todos los centros, ¿no? Que no tenemos casos. Uh-huh. No nos llegan casos, ni tampoco entre los familiares, ¿no? Que pudieran obligar a aislar a un niño, a alguna niña. De momento se cumplen ahora 2 meses, ¿no? Acaban de cumplirse 2 meses de curso, sí. y de momento, pues, sin noticias, gracias a Dios. Bueno, Gelves se mantiene a 0 de incidencia por el coronavirus. Claro. Pero claro, siempre hay que mantener todas las precauciones. Hay mucha Así gente es. Que se relaja una vez que esto como que parece que se ha acabado. Sí, parece que se ha acabado, exactamente. Y la gente se relaja. Sí. ¿Tenéis que estar encima de los niños o los pequeños y pequeñas? Siempre, siempre. Sí, ¿no? Siempre, cada vez. Verá, los que ya están en segundo, en tercero, en cuarto, saben perfectamente y saben la distancia, ¿no? Para guardar las medidas de seguridad y saben cuando en el exterior, mientras estén desayunando, pues saben cuándo y cómo quitarse la mascarilla. A los primerillos siempre hay que recordárselo, pero bueno, que ya vienen bien lesionados los coles también, ¿eh? Claro, pero yo creo que no hay que dejar de recordarlo, aunque tienen que estar hartos ya de mascarillas y demás en clase. Sin duda. Uf, en clase es tremendo, y cuando llegue el calor, pues imagínate. Madre mía. Esperemos que para cuando llegue el calor ya la cosa sea ya sentada lo suficiente como para quitar la mascarilla, al menos. Ojalá, claro que sí. En algunos escenarios. Balbino, pues si no hay más novedades, gracias por este repaso que siempre nos gusta. Dime. Israel, siempre os agradezco, ¿no? Que nos dé la oportunidad de entrar en directo, saludar a los vecinos, informarles. Espero que para la próxima vez podamos anunciaros que vamos a hacer obras. Vamos a intentarlo, ¿eh? En estos primeros meses, obras para desentar la parte exterior. Ajá. Sobre todo pintura y demás. Bueno, Paco, sí. Si está, eso está previsto, quedamos sí. a la espera de poder contarlo. Eso es vuestro, tenéis la exclusiva. Muchas gracias, Balbino. Un abrazo enorme, como siempre. Un abrazo a todos y saludos. Hasta gracias. Luego. Adiós. Hasta pronto. Que me gusta este repaso de los centros escolares de nuestro municipio, conocer cómo están funcionando. bueno, los centros donde al final tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Elías de Gelves funcionando estupendamente, nosotros a punto de llegar a las 12 del mediodía. Lo vamos a hacer con esta maravillosa canción de La Unión que se llama Vuelve el amor. Y enseguida, bueno, volvemos aquí en Gelves en la Onda. Sentir que quieras ser mejor, me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar. Me has enseñado, me has de enseñar.